¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¿Qué dice? Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! Muy buenos días, Diego. Buenos días. ¿Dónde estamos? En Échale Papas. En Échale Papas, en la radio, ¿verdad? Sí. ¿Te parece si introduces hoy un poquito el programa? Sí. A ver, cuéntanos. Pues hoy es viernes 26 y estamos yema en cabeza de productores yo, Conde y Joana y Javi. Muy bien. Y un invitado especial. Eso que ahora le presentaremos, ¿verdad? Sí. Oye, ¿sabes qué número de programa es este? Has dicho antes el 176. 216. 16. ¿De qué temporada? Del año 2022, fíjate ya. ¿Temporada 8? 8, temporada 8 ya. Muy bien. ¿Y cómo se llama la emisora desde la que estamos emitiendo? Come. A ver, que te ayuda Sandra. Onda Merlín Comunicataria. Correcto, muy bien. Y, oye, ¿cómo nos podrían encontrar si nos quieren escuchar? En el... www.blogspot.com, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Pues, ¿qué os parece si ponemos una canción y empezamos con el programa? Ah, bien. ¿Sí? Venga, vamos a ello. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Onda Merlín Comunitaria, emisora que acoge este programa desde noviembre de 2022. Cumple este mes un montón de años emitiendo. Para acercarnos he recogido de una de las radios comunitarias con más historia. Vamos a hablar con José Manuel Míguez, una de las personas responsables de que OMC Comunitaria Radio siga activa a día de hoy. Muy buenos días y bienvenido a Échale Papas. Muchas gracias, es un placer estar en este programa tan importante. ¿Qué tipo de emisora es Onda Merlín Comunitaria? Pues lo dice su propio nombre, es una radio comunitaria, es una radio de barrio, de distrito, una radio hecha por la gente del barrio que tiene algo que decir y que le apetece hacer sus propios programas y que no lo puede hacer en las grandes emisoras de radio. ¿Cuándo comenzó a emitir? Pues hace ya un montón de años. empezamos a emitir en 1987 las primeras pruebas de emisión en el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, un grupo de jóvenes que, fíjate, yo tenía hasta tupé y todo y ahora estoy calvo, así que fíjate si hace tiempo, hace ya 36 años que somos asociación, así que fíjate. ¿Por qué se llama Onda Merlín? Esa tiene su anécdota. Durante cerca de un mes y medio nos reuníamos todas las semanas y en la junta, digamos, de la gente que proponíamos hacer la radio, pues teníamos siempre propuestas de nombre y entonces íbamos echando en una caja los nombres que se nos ocurrían. Onda Villaverde, Onda Sureste, Onda no sé qué, ¿sabes? Se nos ocurría radio no sé cuántos. Y así nos tiramos cerca de un mes y medio, pues valorando más de 40 o 50 nombres. Y llegó un día uno de los integrantes de aquel momento y dijo, sí, Onda Merlín. Y otro respondió, la magia de la comunicación. Y dijimos, anda, pues tiene su sentido, la verdad. Y es que la radio tiene mucha magia. Así que, ¿por qué no ponerle el nombre del mago más famoso de la historia? ¿Cómo fueron sus inicios? Pues fueron muy, muy bonitos, porque estábamos hablando de finales de los años 80 y había mucho movimiento social en el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles. Por ejemplo, yo estaba, montamos la asociación de estudiantes en el instituto, pero había otros grupos que hacían, picaban piedra o hacían cosas con papel o hacían juegos con niños, o hacíamos cosas que hoy en día se hacen mucho menos, como es los videoforum, ¿no? Que poníamos una película y después de ver la película pues se hacía un debate sobre el tema que se trataba o cosas de esas. Y entonces pues nos juntamos todos en un local que se abrió en el barrio de San Cristóbal, que abrimos en el barrio de San Cristóbal porque había estado cerrado muchos años. Nos pasamos más de un mes y medio raspando las paredes, sacando toda la porquería que había y lo dejamos un poco bonito. Y dijimos, bueno, pues aparte de hacer cada uno nuestras actividades, ¿por qué no hacemos otra cosa? ¿Qué podemos hacer entre todos y todas? Pues vamos a hacer una radio. Y nada, pusimos un poquito de dinero cada uno y montábamos la radio los sábados y los domingos. Yo tenía debajo de mi cama la mesa de mezclas, otro tenía los micrófonos, otro tenía un plato, un giradiscos. Y nos juntábamos los sábados por la mañana y montábamos la radio y luego lo volvíamos a recoger. Empezamos muy poquito a poco, pero fue muy bonito porque la gente participaba mucho. ¿Qué más radios como OMC había por aquella época activas en Madrid? Pues mira, en el distrito de Villaverde, en Villaverde Alto, había otra que se llamaba Onda Sur, que ya pues desafortunadamente no desapareció hace muchos años, pero también estaba Onda Verde, Radio Vallecas, Radio Enlace por esos años también, Radio Cigüeña, había por la Comunidad de Madrid salieron muchas radios en aquella época, la verdad. ¿Cuáles son las grandes virtudes de una emisora comunitaria? Pues yo creo que la mayor virtud de una radio comunitaria es que está hecha por la propia gente de los barrios, de los distritos o de los pueblos, ¿no? También hay radios comunitarias en pueblos. Y es una radio muy cercana, es una radio en la que pues la gente que tiene algo que decir se acerca, hace un proyecto de radio, le enseñamos un poco cómo se hace un programa, cómo se preparan los equipos, le enseñamos un poquito el manejo de los equipos de radio y tú puedes venir a hacer radio. Es muy difícil ir a grandes cadenas de comunicación como la SER, Radio Nacional o lo que sea para poder decir las cosas que pasan en nuestros barrios. Y muchas veces también uno de los problemas que existen es que cuando se dan información de nuestros barrios o de nuestros distritos o muchas veces de nuestros pueblos, suele ser una información que no suele ser muy bonita. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos nosotros nuestros propios mensajes y nuestra propia información? Porque pasan muchas cosas buenas en nuestros barrios y en nuestros distritos. ¿Por qué no hacemos una radio cercana? Y uno de los lemas de las radios comunitarias es dar la palabra a los que no tienen voz, o sea, a los que normalmente no pueden salir en otros medios de comunicación, en otras radios, pues le tienen aquí su espacio. Y aquí hay todo tipo de programas. ¿Qué ofrece una emisora como OENK que no dan la radio generalística y convencionales? Pues mira, me he adelantado un poquito con la respuesta anterior, pero es eso, es la cercanía, es que la asociación de vecinos o la asociación juvenil o la asociación deportiva pues pueden estar en un medio de comunicación de una forma más permanente y hablar de las cosas que están pasando en el barrio o de las actividades que se van a realizar. Y otra de las cosas, de las grandes diferencias, es que nosotros salimos mucho, por ejemplo, con la radio, a hacer actividades en la calle. Cuando en nuestros barrios se preparan actividades, pues nos gusta salir y montar un estudio de radio portátil y que la gente en esas actividades pues puedan hablar y se les escuche. Esta tarde, por ejemplo, vamos al barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, que se va a hacer un campeonato de rap. Y pues ahí les vamos a echar una mano con la sonorización, pero también entrevistaremos, porque son gente muy joven la que se presenta a este campeonato, pues les entrevistaremos y de esa manera pues también conoceremos cuáles son las perspectivas de algunos artistas jóvenes, ¿no?, que no han salido todavía en la televisión o en otros sitios, pero aquí sí. Y entonces eso es una de las cosas que hacemos. Estamos muy abiertos a la calle, muy abiertos a las actividades que ocurren y participamos en ellas. ¿Cómo funciona OENK Radio? OMC Radio funciona como una asociación, es una asociación de comunicación, como una asociación de vecinos, una asociación juvenil o de cualquier otro tipo. Tiene una asamblea general compuesta por todas las socias, socios y simpatizantes. Y en ella pues nos reunimos dos veces al año normalmente para aprobar los presupuestos del año pasado y las actividades previstas, o sea, que se realizaron, otra también para hacer el presupuesto de actividades y de presupuestarias del año que hay, y luego todas aquellas necesidades que puedan surgir dentro de la asociación, ¿no? Pues dar altas y bajas de socias y socios, o decidir si vamos a comprar un equipo u otro, o bueno, pues todas aquellas cosas que sean necesarias. Luego se elige una junta directiva compuesta, en este caso hay una presidenta, un vicepresidente, una tesorera, un secretario y algunos vocales, que son los que se encargan más de hacer reuniones más periódicas, decidir pues sobre esas compras, sobre el presupuesto, sobre las cosillas más de diario, y funcionamos de esa manera democrática. ¿Cuánta gente la forma hoy en día? Hoy en día hay 142 socias, socios y simpatizantes. Que pues no todos hacen programas, hay gente que pues son también ex socios y ex socias que siguen manteniéndose, o sea, perdón, que hacían programas hace años o tal, pero se siguen manteniendo como socias y socios, y entonces es un grupo muy, muy amplio de personas que nos da la capacidad de pues eso, de nos dan muchas ideas, muchas opciones, muchas opiniones, y está muy bien en ese sentido. Pero vamos, a lo largo de estos 36 años han sido socios y socias más de 5.000 personas, ¿eh? ¿Cuáles son los principales problemas de lo que se ha ido enfrentando OENK Radio? OMC Radio se ha enfrentado pues a todas las crisis económicas desde, yo creo, la del 87-88, la del 92, la del 96, la del 2008, la del COVID. Cada crisis económica, por ejemplo, en una asociación es muy importante, porque normalmente la fuente de financiación, aparte, no sé si luego me lo vas a preguntar, pero bueno, la fuente de financiación normalmente suele ser las cuotas de socios y socias, hacer las fiestas del barrio, algunas veces vender camisetas, lotería otro tipo de cosas, pero también son las subvenciones públicas, ¿no? Se hacen proyectos de juventud, de igualdad, de mayores, de prevención de adicciones, porque la comunicación, lo bueno que tiene, o la radio, es que tratamos todo tipo de problemas y entonces se pueden hacer proyectos de esa característica. Y las administraciones con las crisis, pues muchas veces abandonan la financiación de las entidades sociales en favor de otros intereses y normalmente no solo el nuestro, sino el problema de la mayoría de las radios libres y comunitarias es el financiero, es no tener una garantía de poder cubrir los gastos necesarios cada año. Pero bueno, también otro de los problemas es que el voluntariado, la participación de la gente ha ido cambiando a lo largo de los años. Antes la gente participaba de una forma más amplia, más abierta, y ahora pues el voluntariado es casi como más profesional, pero tiene menos tiempo y a veces pues no es fácil de combinar. ¿Ha peligrado alguna vez su continuidad? Pues sí que ha peligrado, por ejemplo, desde el punto y hora en el que antes se nos llamaba radios piratas. Se decía que éramos radios que nos metíamos en el dial y ahí hacíamos lo que queríamos, pero es que llevamos nosotros 36 años, pero más o menos el movimiento de la radio libre y comunitaria lleva casi 40 años solicitando el reconocimiento de las radios libres y comunitarias, de su papel social que realizamos, y entonces la ley ha sido muy lenta durante muchísimos años. Ahora, afortunadamente, hay una Ley General de Comunicaciones que sí reconoce el papel de los medios comunitarios, tanto las radios como las televisiones, pero eso depende de las comunidades autónomas. Y en este caso, pues la Comunidad de Madrid, de momento, no ha respondido a la petición que le hemos hecho las radios comunitarias de solicitar que se nos conceda un punto del dial. Y eso pues pone en peligro legalmente, digamos, nuestra situación. Por otro lado, como te decía antes, pues muchas veces el problema económico es muy importante para muchas emisoras. Hay emisoras de barrios que desaparecen, que están 2, 3, 5 años o 20 años, pero terminan desapareciendo pues porque se les estropea el emisor y no pueden cambiarlo. Y sí que hemos tenido nuestras crisis, pero de cada crisis que hemos superado hemos salido más fuertes, hasta el momento, afortunadamente. ¿Cómo ha evolucionado Radio en todo este tiempo de emisión? OMC Radio ha evolucionado, pues lo que te decía, desde los primeros años que teníamos cada uno en nuestra casa uno de los componentes de la emisora, tanto los micrófonos o la mesa de mezclas o el tocadiscos o la pletina. Yo me acuerdo, por ejemplo, el gran cambio que supuso el tener lectores de CD, que eso era como, no sabemos si esto va a funcionar o no va a funcionar esto de los CDs. Bueno, pues vamos a comprar uno, y la gente traía un CD para su programa. Todo lo demás eran o cintas o tocadisco, ¿no? Yo me acuerdo con mucha nostalgia de la época de los discos, que, no sé, trabajabas con ellos y era mucho más manual cuando hacías los programas. Pero, o sea, la tecnología ha cambiado muchísimo también. La introducción de la informática nos permite hoy en día, menos hoy que antes de empezar el programa nos estaba dando problemas el lector de archivos y esas cosas, pero la informática nos ha supuesto pues ya tener mucho más, digamos, limpio el estudio. Ya no tienes que tener tantos aparatos como teníamos antes, tener la cinta, tener el tocadiscos, tener el CD. Había muchos más componentes y ahora nos resulta mucho más fácil, pues grabamos digitalmente, podemos descargar nuestro pincho con la música que traemos y sale mucho más rápido, los programas son más baratillos. En ese sentido ha evolucionado mucho, la tecnología nos ha facilitado mucho esas cosas. De hecho, por ejemplo, durante el COVID, como la gente no se podía juntar, pues veníamos una persona como técnico y a través de la cámara que teníamos, pues se hacía el programa por Zoom. Todos los participantes se ponían de acuerdo en el guión, todos estábamos en un Zoom compartido y salía el programa de esa manera. Si no hubiese sido por la tecnología, no se habría podido. Además de radio, dais formación y talleres. Cuéntanos. Sí, nos parece muy importante que el medio esté a disposición de la gente. Nosotros somos, digamos, una asociación que lo único que hace es gestionar el medio, pero la gente tiene que tener la posibilidad de hacer su propio programa con toda la independencia que sea posible. Así que le enseñamos cómo se redacta una noticia, cómo se puede hacer una entrevista, cuáles son los medios sonoros de la radio, ¿no? Que son la voz, la música, los efectos de sonido y el silencio, por ejemplo, ¿no? Con eso trabajamos. Al fin y al cabo, es nuestra voz la que le está llegando hoy a la gente que nos está escuchando, por ejemplo, o la música. Les enseñamos cómo manejar la mesa de mezclas para... esto que parece un poco complicado cuando se ve una mesa de mezclas con tantas pistas, como le está pasando hoy a nuestra técnica, pues que está ahí pendiente de que no se la pase nada y tal, pues intentamos enseñar eso a nivel local, pero también, por ejemplo, estamos dando cursos para el Ayuntamiento de Madrid, el área de juventud, que llevamos ya varios años, pues dando cursos de técnicas en sonido, de iniciación a la radio, de producción, de edición, de guión, cosas que a la gente que le gusta hacer hoy en día un podcast o un programa de radio le viene muy bien, pero también para gente que pues no sabe qué estudiar, qué cosas hacer y tal, pues estos dos pequeños cursos también les pueden servir para pensar si a lo mejor les apetece hacer un grado medio o superior en audiovisuales, y es una forma también de trabajar en el futuro. Así que la formación nos parece fundamental. Salís a la calle para hacer radio. ¿Cómo? Pues mira, antes lo hacíamos con unas maletas que nos compramos, metíamos ahí una mesa de mezclas, todos los micrófonos, todos los cables, el ordenador, todo, la mesa de mezclas, todas esas cosas, cogíamos un taxi y nos íbamos a los sitios. Hace unos años, pues a través de un proyecto, pudimos adquirir una pequeña furgoneta con una placa solar y dos baterías que nos permiten tener autonomía durante cerca de 4 horas para poder hacer radio en la calle. No es una unidad móvil como las de Radio Nacional de España, ni mucho menos, pero sí que nos sirve para hacer una cosa como esa, lo cual nos permite trasladar, tenemos un equipo, digamos, móvil, unas mesas de mezclas, micrófonos, todo el equipamiento necesario para salir, pues hacer, hace poquito estuvimos en el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles haciendo el Día de la Salud, ¿no? Y pues ahí estábamos en el centro de salud, pusieron mesas, los médicos, las enfermeras, otros agentes y tal, pues de que cómo tomaban la tensión, cómo hacían cosas de esas, y nosotros pues estábamos dinamizando un poco el evento, poniendo música, pero haciendo también entrevistas a todas estas personas que estaban pasando por allí, pues para que nos contasen cómo es su salud, qué es lo que requieren, qué es lo que les apetece o qué es lo que necesitan, y así pues constantemente salimos a hacer cosas como esas, o hacer el Barrio Fest que hicimos en el mes de marzo, en el que hubo más de 700 jóvenes del distrito de Villaverde, y ahí pues hicimos radio, les hicimos entrevistas, igual pues también pusimos música y cantó gente y hicimos cosas muy chulas. ¿Qué es la URCM? La URCM es la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, es en la que nos asociamos todas las radios que os decía, Radio Vallecas, Radio Enlace, Radio Moratalaz, Xata, OMC Radio, me dejo algunas, me estoy dejando por ahí el Candil, que es nueva, también, bueno, pues mucha Cigüeña, hay muchas radios que, como nosotros, son radios de barrio, de distrito, de pueblo incluso. Y bueno, pues hay algunos problemillas que son interesantes que trabajemos entre todos y todas. Además, nos coordinamos de alguna manera pues para darnos programas de radio los unos a los otros. Cuando no tenemos suficientes programas, pues también elegimos los programas de otra emisora. Y es una forma de trabajar en red que es muy bonita, porque también así conoces lo que se está haciendo en otros sitios. Y de esa manera, pues crecemos, digamos, como asociación o como emisoras. ¿Cuál es el mejor momento que mejor recuerdas en OMC Radio? Pues mira, llevo tantísimos años, llevo 36, que me resultaría muy difícil elegir un mejor momento. Yo creo que tal vez en 2013-14, cuando nos vinimos a estas instalaciones, porque de esa manera ya teníamos un espacio alquilado desde hacía muchísimos años. Estuvimos más de 25 años por lo menos en un local alquilado, pero era muy pequeñito. Y entonces en este pudimos montar dos estudios en condiciones, que ahora estáis muy cómodos y muy cómodas todos, y además pues hay un aula donde podemos dar los talleres, donde podemos guardar cosas, y eso nos permitió crecer bastante como asociación para poder pues tener mejores instalaciones y poder hacer mejor radio. Así que yo creo que ese momento en el que nos trasladamos a este espacio, creo que puede ser el más gratificante, el más bonito. ¿Qué es para ti lo más importante de una radio como esta? Uf, lo más importante, antes lo decía, el poder dar la palabra a los que no tienen voz en los otros medios, el que cuando sale en un periódico, en una radio, en una televisión, una información que no es justa con nuestros barrios, pues podemos decirlo, podemos hablar con las asociaciones de vecinos y exponer nuestra idea, nuestra propuesta. Programas como el vuestro, me parece genial, fundamental, y que sería muy difícil seguramente que a lo mejor en otras radios, pues porque les interesa más la publicidad y esas cosas, seguramente no tendría cabida, o el programa que hacemos desde hace más de 15 años con salud mental, que parece que ahora están hoy en día muy de moda. Y bueno, pues la radio comunitaria ha servido desde hace más de 15 años para dar voz a estas personas, no que te entrevisten, no que te pregunten por cosas puntuales, sino que seas tú el que decides cuál es tu mensaje, a tu ritmo, qué es lo que te apetece contar, o el tener el doctor Darío durante más de 18 años, un médico de atención primaria del centro de Ciudad de Los Ángeles, que decidió un día que le parecía interesante que los médicos tuviesen un programa en el que contasen cosas a los oyentes, a los pacientes, y se ha jubilado y aquí sigue el hombre haciendo su programa, y pues es un programa de salud, no hay muchos de esos. O ya, pues por ejemplo, algo muy conocido, las lideresas de Villaverde, un grupo de señoras de más de 80 años que hacen el programa con mayor voz, y de hecho pues han sido galardonadas el año pasado con la medalla del Ayuntamiento de Madrid. Pues estos tipos de programas no tienen mucha cabida en los otros medios de comunicación, pero para mí sí que son muy importantes que estén en nuestras radios, que son nuestro pilar, ¿no? Fundamental. ¿Cualquiera puede realizar un programa en OMC Radio? Pues fíjate, lo hago yo, o sea, que cualquiera, seguro, sin duda ninguna. Hay gente que lo hace mil veces mejor que yo. Yo siempre digo cuando hacemos formaciones que tenemos un límite de 500 programas para hacerlo perfecto. Si no lo haces perfecto en el programa 500, te tienes que marchar. Pero claro, si haces un programa semanal, pues tienes más de 10 años, así que es broma. Yo creo que todo el mundo tiene... Es que todo el mundo tiene el derecho de hacer un programa de radio, o de hacer un periódico, o de hacer una televisión. Todo el mundo tiene algo importante que contar. Vosotros y vosotras tenéis seguramente cosas súper interesantes que contar a la gente, y es importante que haya sitios donde se os pueda escuchar, que sea vuestro espacio. No que se os invite a participar y se os entreviste y yo te hago las preguntas que a mí me parecen interesantes. A mí lo que me parece interesante es que tú hagas preguntas y que tú digas lo que a ti te apetece decir en cada momento. Y eso es lo que me parece más interesante de OMC Radio y de cualquier radio. Aprendiendo un poquito, haciendo un pequeño taller formativo básico, todo el mundo puede hacer radio. ¿Cómo escuchar y contactar con la radio? Tenemos varias formas. Está la clásica, que es la FM, que es a través del 107.3 de la frecuencia modulada aquí en Madrid. Lo que pasa que tenemos algunos pequeños problemillas técnicos y la cobertura ha bajado un poquito en los últimos tiempos. Tenemos que reparar un poco el emisor, pero a través de www.omcradio.org, la página web, podéis escucharnos en todo el mundo y en la luna creo que también. Si tienen un repetidor pueden escucharnos, porque tenemos una página web, también estamos en Spotify, en eBooks, así que si quiere, alguien quiere ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo al correo electrónico omcradio@gmail.com y ahí pues nos podéis hacer peticiones musicales, nos podéis hacer peticiones, quiero hacer un programa de radio, ¿cómo puedo hacerlo? Pues te damos toda la información para cómo organizar tu programa, cómo mandarnos una propuesta, todas aquellas cosas que queráis se pueden hacer ahí. www.omcradio.org, en nuestra página web tenéis todas las formas de contactar con nosotras. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Nada, espero no haber sido muy plasta, porque la gente de la radio a veces, ¿sabes? A no ser que el técnico nos haga señales de corta, corta y esas cosas, pues hablamos mucho. Muchas gracias a vosotros. Tenía yo ganas de que me entrevistaseis, porque lleváis aquí desde el 2022, y yo veo aquí pasar a un montón de gente a la que le entrevistáis. Y a mí todavía no me habéis entrevistado, tenía un poco de pelusilla. Ya tocaba, así que si queréis, si os ha quedado alguna pregunta en el tintero que os queráis hacer, adelante, es el momento. Pon ruido, José, de grillos, Manuel. Pon ruido de grillos. Bueno, yo voy a intervenir, soy Javi, voy a intervenir simplemente para dar las gracias, José Manuel, por la accesibilidad que dais, por la visibilidad y por acogernos también todos los viernes, ¿vale? Y con tu permiso, bueno, te doy las gracias a ti personalmente por poder realizar esta entrevista. Y con tu permiso, voy a dar las gracias también a mi compañera Gemma, que se ha atrevido a llevar toda la parte técnica por primera vez. Sí, sí, por ese programa. Entonces quiero darle un aplauso, por favor, chicos. Gracias. Que no es nada fácil. Me la habéis puesto muy fácil, la verdad. Y sobre todo gracias por el trabajo comunitario que realizáis día a día, que no es fácil. Es que es lo que le da sentido a nuestras entidades. Si no, si nos encerrásemos en nosotros mismos y no dejásemos que la gente participase, no tendría ningún sentido. Yo me iría a trabajar a cualquier otro sitio o a hacer cualquier otra cosa. Pero a mí es que son radios abiertas, es que no tiene otro sentido. Que tienen que ser la gente del distrito o de los barrios o de otros barrios, porque claro, hoy en día pues con la web se ha abierto mucho, puede venir gente de otros sitios o mandarte un podcast. Pero no, si la gente de tu barrio, la que quieres que te escuche, no la dejas participar, las asociaciones de vecinos, culturales, deportivas, etcétera, no participasen, pues no tendría mucho sentido que estemos aquí. Solo pondríamos música y ya está. Que ponemos muy buena música también, por cierto. También. Pero sí, siempre hay que dar las gracias, ¿no? O sea, eso es muy bonito. La verdad es que se agradece que de vez en cuando la gente te lo reconozca, porque no se sabe muchas veces todo el trabajo que hay por debajo para mantener una asociación y muchas veces no es gratificante. Pero yo sí que os doy las gracias porque esto me da pilas para otro año más, por lo menos. Pues muchas gracias, José Manuel. La verdad es que ha sido un programa muy bonito y gratificante. Creo que hacía falta hacerte una entrevista y dar visibilidad. Cuando queráis. Y voz. Y nada, Sandra, Joana, ¿os queréis despedir del programa y de los oyentes? ¿Qué os parece? ¿Te despides? Y si no seguimos haciendo programa, Como queráis, está en vuestras manos. ¿Qué es lo que más, ya hablando de radio, ¿qué es lo que más os gusta de venir a la radio? A vosotros y a vosotras. A mí las cosas que hacemos aquí, que hacemos muchas cosas con la radio y presentamos a gente y eso me encanta. ¿A quién es a la persona que más te ha gustado presentar o entrevistar? A todos Que han venido. Has quedado muy bien, sí. Lo has hecho muy bien, Sandra. Di que sí. ¿Y a ti, Diego? Igual que a Conde. ¿Sí? A todos. ¿Y vienes mucho a la radio muchas veces? Antes iba con Javi y con Marcos a Vallecas. Me gustaba y desde que se fueron los dos, pues luego ya estuve con Mario. Di la verdad, esta radio está mejor, sí, ¿no? Sí. ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído? Nada, esas son radios también hermanas, Radio Vallecas, sí, o Almenara. Vallecas lo conocemos. O Almenara, ¿no? También. Sí, también lo hemos hecho también. Estabais. Mira, se me olvidaba mencionar a Almenara. Bueno, ¿y algo más que os guste? ¿Qué canción habéis elegido para hoy? ¿No? Yo hoy tengo natación. ¿Hoy tienes natación? Sí, esta tarde. Y estás pensando en la natación y no sí. en la... A mí me ha encantado la de los Ramones que habéis puesto al principio. Es un temazo súper importante de la música mundial. Así que cada día lo que podéis hacer es elegir cada uno un tema musical, por ejemplo, y le presentáis. ¿Qué os parece? Bien. ¿Sí? Bien. Sí. Claro. Nada, pues ponemos la canción para cerrar. ¿Sí? Sí. ¿Hasta el próximo viernes? Pues hasta el próximo viernes y el siguiente es fiesta, pues el siguiente lo dejamos aquí y el viernes más. Muchas gracias. Hasta Adiós. La próxima. Hasta la próxima. Temporada más y ya van 8. Échale Papas estará en directo todos los viernes a las 12 aquí en Onda Merlín Comunitaria. Un programa de radio en el que atravesamos todos los límites para traeros a los personajes más interesantes desde un punto de vista diferente, sincero y sobre todo muy especial. En Échale Papas blogspot.com podrás encontrar los 200 programas que llevamos ya y cómo contactarnos. Descubre este programa realizado por personas con diversión funcional.